Montevideo. ¿Cómo es? Todo negro. Los sudacas en guerra están aquí. Puro hip hop. Sí, vas a sentir. El fin de semana ha llegado. El sábado negro se está apoderando de tu cuerpo y mente. Tené cuidado que puede ser tu muerte. La tristeza por tus ojos corre como sangre de un hermano concurrido por imágenes traídas del pasado. Atrapado sin salida, corres por un laberinto, tratando de sobrevivir, solo huyes por instinto. Tus latidos acelerados esperando que haya suerte. No te molestes en correr, la muerte llega inminente. Transcurrida las horas que pasaron lentamente, sabrás que pronto tu sangre corre rápido y caliente, y que al pasar el tiempo en solo hueso terminaste. Si entraste al sábado negro, seguro no lo contaste. Sudacas, sudacas, sudacas, sudacas, sudacas, sudacas, sudacas, sudacas, sudacas, sudacas, sudacas, sudacas. Sudacas en guerra, guacho, nunca muere, de frente siempre. Hip hop hace que mi mente sea independiente, con mi gente, sentimiento de barrio, de por vida y para siempre. Sudacas en guerra, guacho, nunca muere, de frente siempre. Hip hop hace que mi mente sea independiente, con mi gente, sentimiento de barrio, de por vida y para siempre. Para siempre. Listo para presentar un nuevo para tema. Independiente. Independiente significa que el camino puede ser doblemente más difícil. Lo ves, hablo de 10 años y de 10. Lo llevo en la sangre, guacho. No entendés, con el tiempo aprendés. No todos te quieren bien, si lo sé también. Así que escucha bien. Por momento vas a estar solo, pero eso solo te tiene que hacer doblemente más fuerte. Siempre ser más inteligente que el inteligente. Siempre jugar correctamente. Y jugar correctamente significa siempre jugar sudacas al 7. Independiente hasta la muerte, es cuestión de honor, guacho. Así que aprende, así que aprende. Aquí nos ves contra viento y marea. Aquí nos ves una sonrisa en la más fea. Aquí nos ves independiente de pie a cabeza. Es la esencia de nuestra existencia. Aquí nos ves contra viento y marea. Aquí nos ves una sonrisa en la más fea. Aquí nos ves independiente de pie a cabeza. Es la esencia de nuestra existencia. Dura dosis de hip hop que te ayuda a olvidar las penas, a ver la corta vida de otra manera. Sin límites, sin obstáculos, sin barreras. Vos creas, sos actor y director. Lo que plantas es lo que siembras. Me explico, la llegada está a la meta. Por cortar la cuerda, ganar carrera. Trabajando duro ganarás el oro. Eso pienso cada vez que miro el fondo de la taza de café. Lo que hago es lo mejor que puedo hacer. Eso es lo que siento, desde que me levanto hasta que me acuesto. De por vida, por eso no juego. Mi vida es un camino largo y depende de esto. Mi pensejo, miembros del imperio. Y los que no los cupos están abiertos. Estamos vendiendo el primero, 14 temas a 100 pesos. ¿Quién nos para? Sudacas que sigue creciendo y creciendo. Adquiriendo más fuerza sobre el escenario. Por la gente que nos está viendo, por la que nos está escuchando. Por nosotros, misión mejorar al máximo. Para representar a mi país sobre cualquier escenario. Uruguay te amo como al paso. Con palabras armo mi futuro. Juro lealtad a mi culto. La unión y respeto siguen siendo nuestra forma de actuar. Independientes al pensar nuestros movimientos. Dejando así demostrado a la gente que nos ha apoyado que su dinero nunca lo malgastamos. Al contrario, invertimos nuestros ahorros para imponer el hip hop en las radios. Gracias a la gente que nos compró el primer compacto. No te defraudamos, seguimos luchando, seguimos intentando hacer y vivir dignamente en esto, es mi trabajo. Por sobre todo estar rodeado de gente que disfrute lo que hablo. Yo de seguro estoy gozado rapeando. Algo que me entiendas, para que te sorprendas, uso estrictamente nuestra lengua. Soy caballo, te dejo en las mejores manos. Sudacas en guerra, mis hermanos. ¡Arriba! ¡Independiente! Bien.